Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Francia continúa este domingo de duelo y con sus banderas a media asta por la tragedia de Niza. 121 personas siguen aún hospitalizadas después de que un camión las arrollara durante 2 kilómetros el pasado jueves. Un acto terrorista reivindicado ya por el grupo Estado Islámico y en el que además perdieron la vida 84 personas. Enviada especial a Niza, Laura Marcos, adelante. 303 personas han sido atendidas en los 4 hospitales de Niza y 5 de las localidades más cercanas, porque los centros de aquí estaban absolutamente desbordados. Un centenar de afectados han acudido al médico solo desde el viernes por la tarde, así que se confirma eso que nos contaban fuentes hospitalarias, de que mucha gente se había ido a casa después del atentado, incluso estando herida, por miedo a que les pasase algo peor. En estos momentos hay 121 personas ingresadas, 30 de ellos niños. Los que más preocupan, los que están en reanimación, son 26, 5 menores. La gente que estaba en el lugar del accidente, nos cuenta el jefe del operativo de atención psicológica, está ahora mismo en la fase más traumática porque tienen que volver a ver una y otra vez las imágenes, así que nosotros estamos para arroparles. Hay muchas situaciones de ansiedad entre quienes creen que su hijo o su hermano pueden ser uno de los 16 cadáveres aún por identificar. El servicio telefónico para atender a las víctimas ha recibido ya más de 2.000 llamadas. En España, el cansancio de un conductor estaría detrás del accidente de autocar ocurrido el pasado 20 de marzo en Freginals, Tarragona, y en el que murieron 13 estudiantes extranjeras de Erasmus. Así se extrae del atestado de los Mossos de Escuadra, y que este domingo publica el periódico de Cataluña. Lucía Riera, buenas noches. Buenas noches. El informe elaborado tras analizar el vehículo, la carretera, la velocidad a la que viajaban y las declaraciones de pasajeros y testigos ha concluido que la causa del accidente de autobús fue supuestamente el sueño y cansancio que tenía el conductor. Se produjeron variaciones de la velocidad injustificadas, hasta un total de 77 desaceleraciones de más de 2 kilómetros por hora. Por ejemplo, un minuto antes del siniestro se redujo la velocidad de 100 a 74 kilómetros por hora para volver luego a 100 sin ningún motivo de tráfico. Estas investigaciones hacen pensar que el conductor fue dando cabezadas porque se quedaba dormido al volante. Además, algunos de los supervivientes han asegurado haber presenciado el estado de somnolencia en el que se encontraba el chofer y que pisó en varias ocasiones las rayas que marcan el arcén. Casi 2 horas después de haber iniciado el viaje, el autobús se salió de la autopista por el lado derecho y tras enderezar la marcha realizó una frenada y un giro para no chocar con la medianera. No pudo evitar una segunda salida de la vía y el vehículo volcó por el lateral izquierdo. Después, un coche impactó contra el techo. En el accidente, que se produjo de madrugada en la autopista AP7, a la altura del término de Freginals, murieron 13 mujeres estudiantes extranjeras de Erasmus y resultaron heridas otras 40 personas, además del conductor. Volvían a Barcelona desde Valencia tras pasar un día en las Fallas. Dos apuntes más. En Bolivia, 6 personas, entre ellas una española, han muerto al caer una avioneta ocurrido en el departamento amazónico de Emnei, en el noroeste del país. Mientras, en la ciudad peruana de Iquitos, 13 heridos y varias desaparecidos después de que un cortocircuito en un crucero haya provocado 2 explosiones y un incendio. Vamos ya con los deportes. Arranca la pretemporada para los equipos de Primera División. Ayer se jugaron 7 partidos amistosos y hoy se juegan otros 2. En el Real Madrid, la plantilla pone rumbo a Montreal para iniciar la gira norteamericana. Pero el día no solo trae noticias de fútbol. En ciclismo, Tour de Francia, ayer se disputó la 14ª etapa con victoria para Cavendish al sprint. Chris Froome sigue siendo líder de la general y Alejandro Valverde sigue a 3 minutos. Valverde hablaba ayer en los micrófonos de la cadena SER. Era como se preveía, bastante viento de cara, de vez en cuando un poquito de lado y se ha podido medio recuperar. ¿Y mañana, Alejandro, una jornada importante? Sí, mañana una jornada muy dura, 160 kilómetros y bueno, exigente, exigente. Es todo, más información en una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER. Servicios informativos. En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Verano 2016, Cadena Ser, ya estamos aquí. Pensado para el programa de hoy que hay un montón de soul muy antiguo, menos antiguo, pero que podía ser interpretado de otra forma, revisado, como sí, eso, revisado puede ser. Por ejemplo, un tema de Sade, Keys of Life, con un trompetista buenísimo, se llama Rick Brown. La próxima hora estaremos con vosotros con música como esta. Es que todos los veranos digo lo mismo, yo no sé qué pasa, que las voces yo la tengo tomada y eso que hace calor. Bueno, Keys of Life, Rick Brown. Esto que suena ahora, que va a sonar ahora mismo, es un estándar enorme y de mucho tiempo. George Benson lo compuso, Give Me the Night, una versión distinta, se llama el grupo Jazz Steppers. Give me the night. música de los 80, George Benson, Give Me the Night, una banda, un trío, Jazz Steppers. El soul, bueno, como las grandes músicas, tiene un montón de posibilidades. Y no solo los artistas originales pueden tener la visión, además de la composición, de algo tan maravilloso como temas este que ha sonado o este otro de Marvin Gaye. Fuente inagotable de Marvin Gaye. Ain't nothing like a real thing. Una banda que se llama By All Means. De la fuente inagotable de Marvin podíamos hacer dos, tres, cuatro montones de programas. Por ejemplo, con otro tema como esta maravilla. También la compuso Marvin Gaye, también. Se llama After the Dance. Una banda de las favoritas de Ya Estamos Aquí se llama Four Play y tiene este tempo absolutamente irresistible. We'll be right back. Steady Dance for Blade. Temazo. Bueno, hemos traído unos cuantos, 12, 14 temas, que son históricos en la música del soul y que del que se han hecho montones de versiones. Por ejemplo, este de uno de los grandes también, Otis Redding. Uno de los más populares, tal vez, de las más populares canciones de soul de la historia. Se llama Sitting in the Dock of the Bay. Una banda dirigida por John Scofield, el gran guitarrista, que en estos días estará en los festivales de verano. Una versión preciosa. Os he dicho que la banda se llama Missing Links, como las cadenas perdidas, en fin, no sé, más o menos. Thank you. Brighton, in the dock of the bay. Missing Links, decía, yo creo que la traducción más correcta son los eslabones perdidos, porque las cadenas perdidas, o sea, no es frase, vamos. ¿Qué decir de uno de los grandes, no del soul, de la música negra, de la historia, Nat King Cole? Uno de esos temas inolvidables, se llama Nature Boy, chico de la naturaleza, con una recreación nueva de, bueno, nueva, tiene un montón de años, de George Benson. Was a boy, very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad. Very wise, very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And as we spoke of many things, wolves and kings, this he said. La música de Nat Cole, Nature Boy, las voces, guitarras básicas en nuestra música, George Benson. Qué buenísimo, ¿verdad? Siempre he estado enamoradísimo de este tema. Un cantante, compositor, de hace un montón de años, Joe Simon, que le dio en bandeja un tema maravilloso a Aaron Neville. Se llamaba Tell It Like It Is. If you want, lo que pasa es que ahora la versión es de Mick Hucknall. Ya sabes, el cantante de Simply Red. Esto es la cadena SER, somos Ya Estamos Aquí. My time is too expensive and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. So forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. Baby, my time is too expensive. And I'm not your little boy. Tell it like it is. Y además, qué voz tan característica, ¿verdad? Mick Hucknall. Tengo algunos DVDs con conciertos de Simply Red que realmente identificables por la voz y por el grupo en cualquier momento, ¿verdad? Esto es muy lentito, muy antiguo, de Ray Charles. Thank you. You Don't Know Me, Ray Charles. Bueno, nada, un tema muy antiguo de Ernie Arnold, de los años 50. Lo que pasa es que Cyndi Walker también lo cantó. Bueno, lo ha cantado todo el mundo, lo ha tocado todo el mundo. Pero tal vez esta versión de David Sanborn es especialmente atractiva. Músicas, pues soul, pero en rock, en pop, en el mismo soul renovado, en samba. Por ejemplo, un gigantesco guitarrista llamado Romero Lubambo. La canción de Bill Withers y Grover Washington Jr. se llama Just the Two of Us. De Grover Washington Jr., Just the Two of Us. También se han hecho un montón de versiones. Y de Ruby Baby, esto es de mi época, lo de la mayoría de vosotros que escucháis el programa. Mas Marvin. Everett Harp. What's going on? What's Going On. Un hombre que se cargó muchas de las instituciones musicales que hasta entonces existían. Una música absolutamente no conforme con la situación terrible por la que pasaron hombres de color, situaciones financieras, sociales. Y uno de ellos, y de los grandes que se enfrentó a él, sin duda, fue Marvin Gaye. Ringo, Bob Schatz, Eva Cassidy o Kirk Balloon, el saxofonista. Con este gigante que se llama Drowning in the Sea of Love. All my direction. Hey. Vaya bozarrón. Teresa James canta este Darling, The Sea of Love. Saxofonista Kirwell. El disco se llama In This Life. Discazo, ¿verdad? Este es el último tema del programa de hoy. Los Temptations también lo firmaron. Uno de los grandes temas del soul, desde mi punto de vista, y yo creo que de muchísima gente. Papá was a Rolling Stone. Con algunas voces como los Hathaway y el guitarrista Lee Raynor. Os espero en la siguiente edición. Esto es Ya Estamos Aquí, es la cadena SER. Rafa Fuentes, besos. Saving souls and all the time leeching, dealing in dirt, stealing in the name of the Lord. Mama, I'm depending on you to tell me the truth.